Y todo esto también es nuestra rebelión. Es lo que estamos haciendo, aunque Mozart no pueda saberlo. También nosotros, a nuestra manera, hemos querido transponer una torpe guerra a un orden que le dé sentido, la justifique y que nos lleve a una victoria que sea como la restitución de una melodía después de tantos años de roncos cuernos de caza. Lo que se divertiría Fidel si supiera que en este momento lo estoy comparando con Mozart. Qué desesperada tarea la de ser músico de hombres para que al fin, alguna vez, nazca una patria en un amanecer tembloroso, a orillas de un tiempo más limpio.